Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Como todos los viernes del año, de la temporada radiofónica, venimos aquí en Radio Utopía para decir palabras. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Emitimos a través del 107.3, a través de www, también radioutopía.es. Y hoy nos parece justo y necesario dedicarles el programa a los luchadores, que se podrían llamar en este caso antifascistas, que están defendiendo su casa ocupada, su centro cultural autogestionado en Sants, Barcelona. Y esta tarde vamos a hacer aquí en Radio Utopía una cosa rara. Vamos a hacer un programa a varias voces, un programa sobre la poesía, sobre la creación poética. Bueno, leeremos unos cuantos poemas y hablaremos de cómo se crea, cómo se gesta la chispa de la creación, la chispa del arte, la chispa de la poesía, ¿no? Para ello nos acompañan cuatro poetas que ya estuvieron aquí con nosotros en Radio Utopía el día de la jornada de puertas abiertas, coincidente con el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que, bueno, pues Sara Medina es una de ellas. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Que está, viene un poco renqueante de la vista, veremos si es capaz de leernos sus cosas. Sí. Y yo creo que sí, ¿no? Lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Sí. Y nos acompaña también Marisa Peña. Buenas tardes, Marisa. Ya conocida habitual de este programa, ¿no? Sí. Yoconda está, la Yoconda está triste. Hola, buenas tardes. También conocida como Aspasia de Mileto. Eso, acabas de pronunciar un secreto a voces. Pero bueno, o sea, vale. Vamos a decir voces en secreto, secretos a voces, ¿no? No descubras todos mis seudónimos, que entonces me vas a dejar desnuda ante el mundo. Es que ya bueno, no pesó. Bueno, pero tu creatividad sin límites para inventarlos ya pergeñará a otros, ¿no? Efectivamente. Y también Carmen Jiménez. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Igualmente. Contigo. Bueno, pues tenemos los micrófonos abiertos todos y tenemos libertad para hablar y para decir lo que nos parezca, ¿no? Yo os propondría que hiciéramos una primera aproximación, ¿no? Vosotras, yo también me lo considero aprendiz de poeta, ¿no? Vosotras poetas ya casi consumadas. Bueno, ahora me desmentís, ¿no? Yo, no sé, gente que tiramos de la Wikipedia, ¿no? Es que la consumación. Que, bueno, para que si queréis hagamos, como digo, una primera aproximación a de dónde salen vuestros poemas, de dónde sale vuestra poesía, vuestra inspiración, vuestro arte. ¿Cómo creáis? ¿Vosotros os sentáis en una mesa, estáis tumbados en una cama, es en el cuarto de baño, quizá en el autobús? ¿Dónde, cómo, cuándo? Escribimos los poemas. ¿Dónde, cómo, cuándo? Se me ha gustado. Yo más que gestarlos en papel, yo creo que se van gestando en una situación especial de la vida, ¿no? Normalmente hay algo que te remueve y a partir de ahí puedes tomar notas y se puede crear un poema. Pero realmente la semilla es la situación que vives, la emoción que te embarga en ese momento. Uh-huh. O sea, en cualquier caso la emoción siempre, ¿no? Pero luego dices la situación concreta del momento, ¿no? Sí. Que te, o sea, una situación o una anécdota incluso, ¿o no? Bueno, yo creo que hay poemas madres que de los que pueden nacer muchos poemas. Yo luego en la ronda de poemas leeré un poema de estos poemas madre, que le llamo yo, de donde nacieron otros muchos, pero fue una ruptura con el mundo tal y como lo concebía y nació un poema. Y a partir de ahí pues se gestan otros muchos, ¿no? Y ya en cuanto a la creación o a cómo se van creando, pues cada uno luego tiene sus métodos, ¿no? Y eso de los poemas madre, que me suena a mí a células madre. Sí, algo parecido, ¿no? Es un poema que te despierta de repente y a veces no sabes muy bien si lo has escrito tú o él te ha escrito a ti, pero a partir de ahí te das cuenta que ha nacido un nuevo ser. Muy interesante. Gioconda. Bueno, yo te llamo así, no sé. Perfecto, perfecto. Así me llaman todos mis amigos. Pues yo, a partir de que me estaba escuchándoos y llevo reflexionando unos días acerca del tema, yo creo que hay, en mi caso concreto, cualquier emoción, del tipo que sea, y creo que nos pasa un poco a todos, a partir de una emoción, sea positiva o negativa, es de donde surge la necesidad de expresarla. Máxime si es algo que te turba, grata o ingratamente. Yo creo que es una necesidad de catarsis la que te empuja a buscar una estructura que recupere un poco el desarme interno que te pueda producir. Digamos que funciona un poquito de la forma inversa, desde un exterior, fíjate, es muy curioso, es una especie de relación biunívoca. Nace la emoción, buscas el esquema, la plasmas. La misma concepción de un poema, que tiene un orden, un ritmo, que tiene una serie de pautas que ordenan, te reordenan tu propia estructura, y entonces a partir de esa especie de catarsis es cuando surge una cierta belleza que luego podrás retocar, dejarla más estética, más... Pero yo creo que ese es el punto de creación. O sea, lo que dices es que primero hay una emoción, digamos, primigenia, ¿no? Ajá. Después eso se plasma y eso a su vez te rehace la emoción. Que vuelve a ser, digamos, corregida, ¿no? En el papel o algo así. Efectivamente, incluso es como... Es casi como una terapia, ¿no? Efectivamente, es como lo que decía Carmen, ¿no? De alguna forma, entre comillas, el poema te escribe a ti o te reescribe. Decía Luis Miguel Rodrigo, otro poeta amigo nuestro, que muchas veces dice, yo no creo en los poemas que los dejáis ahí quietecitos y no los movéis. Aquí hay que ir evolucionando, ir cambiando, ir retocando. Y yo le decía, sí y no, guarda el que escribiste para poder hacer un feedback y ver la evolución hasta el que hiciste de nuevo. Entonces podrás comprobar cómo has crecido, cómo has evolucionado, qué es lo que sentías y cómo te sientes ahora. Es un proceso, yo creo que muy interesante, muy positivo, y creo que se puede aplicar a cualquier arte, no solo a la poesía. Luego, si os parece, hablamos también de este proceso, ¿no? De reescritura, reelaboración, corrección y demás. Yo creo que también es interesante. Sí, porque a veces no se dejan macerar y otras veces... Sí. Ni llegan a nacer, ¿no? Sí, sí. Leía yo el otro día hablando, o sea, sobre Jaime Gil de Viedma, el famoso poema contra Jaime Gil de Viedma, muy bueno. Tiene, si no recuerdo mal, 51 versos. Los primeros 40 o 41 los escribió. Y 2 años después le vino la inspiración para escribir el final tan extraordinario de ese poema, ¿no? O sea, esto pasa. Sí, claro que pasa. Sí. Yo he traído un poema que tenía... Estaba hecho, lo he tachado en la última parte, y 10 o 12 años después es otro poema. Vuelves a él y pues, sí, y sí, he quitado esa parte y he puesto otra, me gusta más. Sí, eso lo hacía mucho Juan Ramón. Están vivos. Pues mira, sí. Yo quiero leeros unos versitos de Pessoa que para mí son... El poeta es un fingidor y finge tan completamente que finge el dolor que de verdad siente. Yo siempre creo que la poesía se va desde el distanciamiento... con el conocimiento, la emoción y tampoco puedes olvidar, además del conocimiento y la emoción, la comunicación. Yo creo que esos tres elementos son básicos para el lenguaje poético. ¿No? ¿Conocimiento? Conocimiento, emoción y comunicación. Tú necesitas la emoción, pero también el distanciamiento de esa emoción. Yo creo que los poemas mejores va a haber mejores, tal vez sea una palabra demasiado rotunda, pero los poemas que se quedan luego en la memoria de otras personas y que van contigo toda una vida, ¿no? Y que no son tuyos, no tienen por qué ser tuyos. O sea, hay versos que son siempre ajenos, ¿no? Y son los que te enseñan. Y muchas veces te enteras de que ese escritor los ha escrito 20 años después de aquella experiencia, ¿no? O sea, la experiencia está ahí, la emoción está ahí. Lo comunicas a los demás desde el conocimiento de esa experiencia y la reflexión, ¿no? Pero sin olvidar la emoción, porque si olvidamos la emoción, entonces es algo tan frío, tan distante, tan... Tú no puedes diseccionar una emoción, la tienes que sentir. Pero sí es cierto que cuando la gente tú pones un poema muy triste o muy doloroso y la gente te dice, te llama rápido, ¿qué mal estás? ¿Qué te pasa? Y a lo mejor tú le dices, nada, esto me pasó hace 25 años. Es verdad. Lo que pasa es que ahora, de pronto, mi conocimiento me ha hecho recordarlo, reescribirlo, estructurarlo en mi mente y necesito ahora comunicarlo, ¿no? La emoción a lo mejor no es ahora. Pero si ahora no la tengo, tampoco puedo comunicarla, ¿no? Yo sí que creo que debe haber cierto distanciamiento, no desde la frialdad, ¿eh? Ni desde la opacidad, ni desde la falta de autenticidad. Eso no. Voy a fingir que he perdido un amor. No, hombre, eso tampoco, ¿no? Pero si hay un yo poético que recuerda un momento, incluso puede crear una historia que nunca le ocurrió, ¿no? Incluso puede ser, claro, las emociones ajenas, claro, que también es una empatía, ¿no? Claro. A veces la empatía te envuelve de tal forma demás, que eres capaz de escribir, sí, sobre algo que te ha tocado, pero que en realidad no te ha tocado vivir a ti. Pero te emociona, de ¿no? El tema de la emoción. No finges que te... Nunca, porque, o sea, no es un fingidor que finge tan de verdad que lo que finge lo que de verdad siente. Si no hay autenticidad, si no hay verdad... Yo que creo en la tríada de Platón, si no hay verdad no puedo hacer belleza y si no hay belleza no puede haber verdad. Yo no me creo que algo sea auténtico y cree belleza, o sea, que algo sea muy bello y no sea auténtico. Entonces se deshace. Totalmente. La falta de autenticidad deshace la belleza. Yo lo veo así, la frialdad, ¿no? Sara, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo también lo veo pues prácticamente como han dicho las tres. En mi caso también nace en un principio de una necesidad de expresión, casi de desfogue terapéutico, o bien de una necesidad de una emoción que directamente nace de mí, como una falta, o nace como un o como cualquier otro estímulo exterior que me genera una emoción, o incluso de una emoción mía surge otra emoción distinta y entonces empiezo a escribir. Bueno, pues esa primera necesidad yo creo que es la que tiene todo poeta y luego es la que le crea el impulso de escribir. Y luego sí que creo que además es una manera de mirar o de estar en el mundo también que te hace ver a lo mejor la realidad ya interpretándola con una serie, con una cierta emotividad diferente a la que normalmente haríamos si no estuviésemos con ese estado poético, digamos. Porque hay veces que tú mismo puedes generar situaciones para inspirarte, yo creo, o hay ciertas veces que tú ves una imagen y eso te lleva a una emoción o a algo que has vivido anteriormente y que es verdad lo que decía Marisa, que en ese momento entiendes y puedes encuentras las palabras para expresar lo que tú querías o lo que tú sentiste en ese momento. O sea, tú opinas, no sé si es una opinión generalizada, que el sentimiento es una cosa, pero que se sublima de alguna forma mediante la expresión verbal poética. O sea, que llega a enunciarse, digámoslo así, ese sentimiento. Yo creo que el sentimiento es una emoción en el fluir del tiempo más retenida, digamos, o más intensa, y creo que se sublima en tanto en cuanto que es auténtico y que mi fondo humano llega a tocar con otro fondo humano cuando lo lee. En ese momento se genera la belleza. Y ahí se genera la comunicación de la que hablaba Marisa. Me estaba encantando cómo lo estaba definiendo, porque además creo que ha establecido una cosa muy importante, o por lo menos para mí lo es, la diferencia entre la emoción primigenia, claro, el proceso hacia el sentimiento, y de todo aquello llegar a la creación y compartir, llegar a la verdadera comunicación a la hora de establecer un diálogo con el que lee. Ahí me ha parecido genial. Ese es el esquema que yo pienso que existe al final. Además es que el poder de la poesía es que el autor lo puede escribir con una emoción y el lector generar otras muy distintas que nada tienen que ver con la intención del autor. Además, depende mucho del momento que lo leas. ¿Y eso es un fracaso del autor? Yo creo que es la grandeza de la poesía. Para mí es la grandeza de la poesía, poder generar emociones diversas que a lo mejor... A mí, además, concretamente con la poesía de Marisa Peña, que la conozco desde hace años, me ocurría que yo leía sus poemas y me parecían auténticamente poemas de amor. Y con el tiempo... Y releyéndolos, te das cuenta que encierran, unas connotaciones bastante sociales y bastante aplicables a otros terrenos de la vida que no estrictamente al amor. Pero como yo en aquellos momentos que la leía, pues probablemente estaba inmersa en procesos de amor, todo me sonaba a la música celestial. A música maravillosa, ¿no? O no, o a dolor, o a... Claro. Y esa respuesta también del lector de creer que el poeta siempre está con... que solamente es ese poema, ¿no? Creo que ese es un grave error también. Ha apuntado muy bien eso, Armando, al hilo de lo que decía Sara, y es que el lenguaje poético no es ni es unidireccional, ni se puede leer ni en una sola dirección ni en un solo sentido. Con lo cual, la riqueza del lenguaje poético permite que un poema aparentemente de amor, solo tenemos que pensar en San Juan de la Cruz, o sea, la poesía de San Juan de la Cruz, si tú no le dices a un grupo de personas que es una poesía de un religioso, se queda como poesía amorosa, plena y puramente carnal. Si te la quieres llevar a otro momento, te la puedes entender como una poesía mística. Pero es que puedes hasta descontextualizarla totalmente y ser poesía ecológica, que hable de la unión del hombre y la naturaleza. Con lo cual, eso solo lo permite el lenguaje poético. El lenguaje, por su especial connotación, ¿no? Es un lenguaje oscuro, pero no es oscuro en el sentido de que no se vea, sino de que, yo digo, más que oscuro diría velado, ¿no? Permite ir pero no buscando, todos los poemas, ¿no? No todos los poemas. Hay poemas muy, muy, muy, muy directos. Yo hay ciertos poemas que he hecho, ¿no? En que si eso me pasase, sentiría un fracaso como poeta, ¿no? Pero porque a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que los has escrito para ti y muy concretamente con un objetivo muy claro. Pero si tú simplemente los dejas salir de ti, les dejas mundo como a los hijos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor un día te lo encuentras en un lugar en el que no te esperabas, con un sentido que no te esperabas, ¿no? Yo creo a mí que es que me ha ocurrido una especie de proceso de concreción, ¿no? O sea, es que yo al principio escribía un poco que, en esa línea que tú dices, que cualquiera que lo lea más o menos le puede servir para su... para sus dolencias personales, ¿no? O sus alegrías personales, ¿no? Pero últimamente... Bueno, creo que hay poemas y poemas. Porque hay poemas y poemas, claro, luego depende de la herida, modos, ¿no? A mí me gustaría un poco, en ese sentido, o sea, contar lo que yo veo también. Y yo estoy un poco de acuerdo con bastantes cosas que habéis dicho, pero me gusta lo que ha dicho Yoconda, ¿no? Yo considero que la poesía... es un método de conocimiento, de autoconocimiento y de conocimiento del mundo. Totalmente. Sí. No obstante, bueno, ahora irá saliendo aquí a lo mejor algunas cositas, pero vamos, la chispita que en mi caso inicia un poema puede ser muy variada. Puede ser que veo unas luces encendidas en unas oficinas, puede ser una canción, puede ser un sueño. Y te dispara la imaginación. Puede ser una anécdota, puede ser una chorrada, como vi hace poco, el coche de la directora del colegio de mi hija, dentro del aparcamiento, como único coche. Eso me inspiró un poema sobre la liturgia del poder, ¿no? Cuidado, que solamente hay una persona que mete el coche en el aparcamiento, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa, yo defiendo esto mucho, ¿no? Que cualquier cosa... por fea o bonita que sea, te puede generar un poema. Eso está clarísimo. Yo creo que eso ha sido la gran conquista de la poesía del siglo XX. Es verdad, lo iba a decir. O sea, hasta los surrealistas o los simbolistas, parecía que había un mundo poético que era el único posible, ¿no? Con una serie de temas, ¿no? Que venían desde la lírica griega y los demás no se podían tocar, no eran intocables. Claro, con la llegada de los malditos franceses y el simbolismo, eso se rompe y ya, bueno, ya qué decir de todos los grandes poetas pasada la guerra civil, ¿no? O sea, ya cualquier, hasta un, yo me acuerdo ahora mismo el poema de del este de basura, ¿no? Que hace Luis Rosales, o sea, cualquier cosa es ya materia poética si tú la haces y la vives como materia poética, ¿no? O sea, yo creo que eso a partir del simbolismo y del modernismo. Sí, en la novela ya anteriormente. Ahí sí, ya se habían dado cuenta que no hacía falta, ¿no? O sea, no hay que estar sublimando. Por eso cuando antes decías lo de sublimar, yo miraba a Sara, ¿no? Porque como diciendo, claro, es que no es tanto que el sentimiento ya de por sí siempre es sublime porque es sentimiento y porque es humano, ¿no? Pero sí es verdad que el lenguaje lo puede embellecer en un momento dado la cosa más terrible como puede ser pues eso, la muerte de un ser humano, la caída de una bomba, me está hablando de la muerte del niño herido de Machado, que tiene un tema de lo más escabroso, y el poema está tratado con una delicadeza y una belleza. Y luego puedes hacer poemas como los de Bertolt Brecht, en los que no hay ni una sola palabra, entre paréntesis, poética, ¿no? O sea, claro. Palabras como cuchillo, como hambre, como enemigo, como capitalismo pueden formar parte de un poema, ¿no? Yo creo que lo que importa es el tono que tú le imprimas a ese poema para hacerlo poema. El otro día me pasó una cosa, es que con un grupo de amigos pues le leí un poema, ¿no? Y va una persona que no está metida en el mundo de la poesía y pregunta, ¿pero eso es un poema? Y yo no sé si sabía si sentirme halagado o lo contrario, ¿no? Totalmente. En la línea de lo que estaba diciendo Marisa, yo me estaba acordando de unas palabras de Laura Gómez Recas, hablando sobre lo mismo que estamos hablando hoy prácticamente, en las cuales me decía pues algo así como, precisamente, cuando plasmas en un poema un sentimiento, una emoción, lo que quieras, darle esa belleza, darle esa, no solo desde la autenticidad, sino buscar las palabras adecuadas para que te sublimen, para que cuando tú leas ese poema o lo lea cualquier persona, realmente despierte en ti algo bello, sea bonito o feo. O sea, quiero decir, una emoción muy dura puede ser muy bella también, ¿no? Despierte algo en ti y te haga elevarte y sentir algo especial. Ese fue las palabras que utilizó ella y me pareció muy interesante esa visión. Pero luego lo cierto es que cada uno nos identificamos también con un tipo de poesía, que pasa igual con la pintura, con el arte en general, ¿no? Están los abstractos, están los realistas, están, y con la poesía creo que pasa un poco igual. Hay lenguajes muy cotidianos y muy cercanos que son tremendamente poéticos, y luego está la poesía que veníamos hablando ahora de camino los tres, esa poesía encriptada que algunas personas la leen y les llega de una forma directa a la primera lectura, y yo reconozco que a veces me las tengo que leer 10 veces, me dejan fría, completamente fría, y no me transmiten nada, no me llegan, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que forma parte del propio arte, con lo que te identificas. Yo es que a lo mejor soy un poco simplón, pero a mí me parece que la sencillez es un valor literario. Yo también lo creo. Para mí es un valor añadido. Pero bueno, ahí tenemos a otros poetas que no son sencillos, precisamente. Están muy valorados. Yo creo que ahí entramos en la diversidad y me parece que todo tiene cabida en la poesía, y eso es muy bello. Pongo un ejemplo sencillo, pues a lo mejor, trasladándolo a otras disciplinas, para decirlo muy llanamente y muy sencillamente, pues a lo mejor a ti te gustan los sudokus y a ti te gusta la sopa de letras, y a lo mejor a ti te gusta leer un cuento. O sea, estoy poniendo algo muy sencillo. O leer la viñeta del chiste, ya que estamos así un poco en plan periódico, que es lo que podemos encontrar al final de todos los periódicos. Pues cada uno va a encontrar ahí, en ese pequeño lugar de pasatiempos, va a encontrar lo que realmente se amolda a él, ¿no? Yo creo que con la poesía pasa un poco lo mismo. Hay gente que va a encantarle pues una poesía sencilla, transparente, clarísima, en la que no tenga que entrever nada, que le entre así, pumba, según lo mira. Pues como al que le gusta la fotografía y le gusta tal cual, como es la realidad. Pero a lo mejor otra persona pues prefiere hacer un puzzle y deshacerlo y volverlo a hacer y ver por dónde lo encuentro y encontrar ahí el kit de la cuestión de algo, y eso es lo que le hace gozar. A lo mejor otra sencillamente va a disfrutar de una estética perfecta, con un soneto perfecto que tenga sus acentos en tal, en su endecasílabo correcto en tal. ¿Me explico? Cada uno va a encontrar ahí su parte. Todas son bellas. Para mí todas son bellas, todas son tienen su extrañeza o su belleza particular, y cada uno de nosotros es maravilloso que pueda existir esa versatilidad de decir, pues a este le puede gustar esta y a lo o me pueden gustar un poco todos, ¿no? Me parece una lección interesante. Una lección interesante. Mira, yo creo que un ejemplo somos las cuatro personas que estamos hoy aquí, ¿no? Yo creo que somos... yo es que me he quedado nada más que con los rostros femeninos, y como tú estás ahí detrás... El más allá. En el altar. El lado oscuro del micrófono. El lado oscuro del micrófono. Pero sí es verdad, por ejemplo, pues mejor me lo pones ya. Cinco voces, cuatro femeninas, una masculina, completamente diferentes. Y todas diferentes. Y que además, yo siempre les digo, yo como tengo, me pasa como a ti, que tenemos que dar clase de lengua y literatura a alumnos que son pequeños, o sea, dicen a personas que no tienen un bagaje literario, ¿no? Y tienes que hacerles que lo lean todo para que luego ellos creen su propia, digamos, sentimentalidad, su propia educación sentimental. Entonces tú les tienes que decir... Ahí está Góngora, ahí está Quevedo, ahí está Lope, ahí está Lorca, ahí está Miguel Hernández, ahí está Machado. Son completamente diferentes, pero todos forman parte de la historia de la poesía. Pues yo creo que lo bueno es comprobar esas distintas voces, ¿no? Y cómo todas esas voces están, bueno, aportando algo, algo diferente. Yo creo que es la mejor forma en la que podemos demostrar que realmente sí que hay varias voces, es que ahora leamos cada uno un poema, ¿no? Y ver qué diferentes son nuestras voces. Qué bien lo ha hilado, ¿eh? Cómo me gusta estar. Es que yo soy mucho del hilo, ya sabes. Yo soy del hilo de la memoria. Pues la que quiera que se atreva a abrir fuego. Vale, por buen orden. Empezamos con algo para recordar que se puede escribir de cualquier cosa, escrito hasta de la tele, que es terrible, en estos días. Y se titula Zapping. A lo mejor, Sara, podrías explicar un poquito cómo se gesta este poema. Ah, muy bien. Este, la verdad es que me inspiré más bien leyendo otro poema de un poeta de la poesía de la experiencia, que hacía un trenzado de distintas voces, y eso es lo que me interesó. Me interesó producir a través de este caos de televisión, hacer un contraste con lo inefable, lo que no se dice, en una relación de pareja que está viendo la tele, los típicos, el Manolo y la Mari, que están viendo la televisión, y hay pues una cierta relativización personal al final con los conflictos que hay fuera para no ver los que en realidad hay dentro, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que creo que entendí después de hacer el poema, porque yo no lo entendí antes. Pero bueno, vamos a ello. Zapping. Pagarás por lo que has hecho, José Alfredo, y tú sentado, absorto, con el dedo en el mando, nuestra sopa en el fuego, la que más te gusta. Huele a que tendremos sobremesa muerta. A esos jugadores el partido de ayer les fue mal. ¿Y qué tal en el trabajo hoy? Silencio, ojos encendidos, en Beyoncé. Se quedó casi desnuda en el concierto y fue aclamada por sus fans. ¿Que qué tal? ¿Qué tal con tus empleados? José Alfredo, ¿es acaso ella más guapa o más joven? Juro que me vengaré. Ella sí que se atreve. Vuelve a casa, vuelve. Por Navidad. ¿Vendrá tu madre esta Nochebuena? ¿Está tan sola la pobre? ¿Vendrá? Y no respondes. Bueno, pues voy a ver qué tal va la sopa. Cuando el maremoto de Japón lleva ya más de 20.000 víctimas, el teléfono suena y lo cojo. 152.000 heridos, pero cuelgan, con más de 3.000 personas desaparecidas. Callas tanto, tantas cosas, y los mundos fuera de casa retumban en mis oídos. Otro cambio de canal y te llaman al móvil. Será Lola, secretaria, la nueva. José Alfredo es también jefe. Si en Japón caen dos empresas como la tuya y una central nuclear, ¿qué importancia tendrán nuestras pequeñas cosas? Qué bien. Me ha gustado mucho. El ritmo de este poema es súper interesante. Es un poema muy oral. La incomunicación. Sí, pero sí, fíjate, la abundancia de todo, pero no llega, ¿no? La incomunicación, ¿no? Qué pena, sí, es verdad. Claro, hace pantalla, no, ¿sabes? Ya, y el final es redondo, sí, las pequeñas cosas que son las que más nos importan. Lo que te demuestra como lo importante para crear un poema es que tú te sientes en ese momento a recrear una realidad y la fragmentas bajo tu propia visión, utilizando un lenguaje que es, en principio, un lenguaje de lo más cotidiano, un lenguaje de la cotidianeidad. Y de pronto es un lenguaje perfectamente poético, ¿no? Y no tiene... está fuera de lo cotidiano totalmente. Una vez que tú has leído el poema, se trasciende la realidad. Pero está perfectamente anclado a la vez en cosas cotidianas de la vida diaria, ¿no? Pero claro, tiene ese pozo de profundidad que, como dice ella, ¿no? De haber, de pronto darte cuenta, una vez que lo has escrito, de que has estado reflexionando sobre una realidad mucho más profunda que una simple, pues esa pareja viendo una televisión, es que en realidad es una disección de una sociedad, es la disección de la soledad, o sea, tiene hasta diferentes planos en los que se puede ver, ¿no? Sí, lo que no se dice, el social, porque el individual, solo se oye ruido, claro, incluso solo el social, se oye ruido, ¿no? Sí. A lo que hemos llegado a crear esos pequeños núcleos alrededor de una televisión que han ido creando la sociedad actual, ¿no? Las familias son pequeños núcleos de personas alrededor de una televisión, un mando sí. para hacer zapping, ¿no? Sí. Y un teléfono que te interrumpe, ¿no? Sí. Que el teléfono interrumpe la televisión, ¿no? Lo bueno yo creo que tiene la poesía es eso, ¿no? Que nos permite reflexionar. Recrear y reflexionar, ¿no? Con esa profundidad sobre la realidad. Yo creo que hay un mito sobre la poesía que es la expresión del sentimiento, ¿no? Claro, y no solo es eso. Yo no creo son que hay mucho de pensamiento en la poesía. Muchísimo, ¿no? Yo por eso digo que también es conocimiento, no solo emoción, ¿no? Y comunicación, o sea, aquí se hemos cumplido todo. Nos ha comunicado oye, muchas gracias. La emoción, que ella, pero también es el conocimiento de reflexionar sobre una realidad social, que yo, por ejemplo, he visto eso, he visto esa realidad social, esas familias que solo viven en torno a las noticias que llegan de fuera, una televisión que les está mediatizando una vida, ¿no? Sí. Y el propio teléfono les interrumpe, ¿no? Es, a mí me ha parecido brillante. Sí, a veces ¿no? se te olvida hasta vivir tu propia historia, estás sí, viviendo la de sí. los demás, la de Juan Alfredo. No me Juan llames Alfredo ahora, y... no me llames ahora que estoy viendo la televisión, o sea, no me digas que hay otro mundo, por favor, que no me interesa, ¿no? Sí, a mí me ha parecido muy bueno. Pues fijaros qué diferentes voces, ¿no? Este que voy a leer yo no tiene nada que ver, y nace... Si yo no cuento de dónde nace, todo el mundo diría que es un poema, el típico poema de naturaleza, de contemplación de la belleza de la naturaleza. Pues en realidad este poema va de otro, se llama Nieve, pero en realidad nace una mañana terrible de esas de febrero en el instituto, tediosa, angustiosa, en la que ves que la nieve cae y que no te vas del instituto. Es que no te vas del instituto, o sea que aquello ya, allí te vas a quedar. La cárcel. Y encima, además de todo eso... acababa de recibir, fue la época de los blogs, y yo acababa de recibir en un blog, pues había tenido una terrible historia que Carmen conoce con una poeta de altos vuelos y grandes carnes, y bueno, pues resulta que me había empezado, digamos, a boicotear en todas partes, me había hecho una rabia hacia mí, una cosa... Bueno, fue un episodio de mi vida dantesco, terrible, tremendo. Increíble, raro, de esos que no comprendes. Y entonces, en medio de todo eso, nevaba, ¿no? Y la nieve era tan bella, y todo era tan bonito. Y yo acababa de leer en el ordenador de la sala de profesores que esta señora horrible, terrible, llena de rabia y de ira, había soltado su bilis allí contra mí, ¿no? Y nevaba, y todo era tan bonito. Y entonces salió este poema, y a ver vosotros que, claro, si no sabéis eso, pues parece el típico poema de naturaleza muerta, ¿no? La nieve cae detrás de las ventanas, mansamente, sin prisa, sobre la tierra triste. En vano busco restos de tus huellas en ese manto blanco y uniforme de lo que fue un camino. La nieve cae para borrar el miedo, la pena de los árboles desnudos, la soledad corpórea de las ramas, vestidas de un noviazgo repentino. La nieve va cayendo, perezosa, dispuesta a no dejar rastro del mundo, a cubrir los senderos que conducen a casa y a esconder el deseo inoportuno. La nieve va cayendo suavemente, envolviendo en su calma cuanto existe. Ya no quedan rescoldos de tus furiosas llamas y se apaga tu rabia oscura y ciega, dando paso a una brisa indiferente. Cuando tú qué no bonito, sabes... ¿eh? ¿Cómo wow. puedes...? Claro, ahí sí que había un sentimiento real, un sentimiento que estaba ahí en ese momento, pero por otro lado luego había una belleza de la naturaleza detrás de las ventanas que apagaba ese sentimiento en el que a mí lo que me apetecía... Era diluir toda esa sí, ¿no? O sea, decía, ¿cómo puede haber tanta historia. Belleza en el mundo? Y yo aquí, en este tedioso lugar, escuchando estas tonterías de esta persona tan inefable, ¿no? Y a la vez todo tan bello fuera, ¿no? Y cómo la nieve puede ser tan perfecta, tan absolutamente perfecta, que lo borra todo. Y que esto esté ocurriendo mientras algo tan bello está pasando a mi alrededor, ¿no? Marisa, perfectamente, llega, eso se llama mente poética y alma poética. Y es una forma bellísima de canalizar las propias emociones claro. y reestructurarse uno mismo. Y este, por ejemplo, yo que soy además una persona muy... Vamos, me considero una persona comprometida con mi realidad y que procuro que no solamente mi yo lo inunde todo, sino que también haya reflexiones sobre pues, todo lo que ocurre en el mundo, lo que ocurrió en el pasado, el presente. Yo procuro que mi poesía cubra bastantes, pero esta sí que era muy de algo que me estaba ocurriendo realmente a mí en ese momento. Era una experiencia total y absolutamente individual de un hecho muy concreto, pero a la vez el que estuviera nevando fuera era algo tan universal, tan absolutamente bello y ocurría a la vez que a mí me ocurría ese episodio tan dantesco y tan grotesco que yo decía, ¿cómo puede haber tanta belleza y tanta grotesca y fealdad? Y yo me voy a quedar con lo malo. Y bueno, fijaros, claro, eso es lo curioso. Llega, llega a los demás porque los demás también tienen que cubrir con la nieve cosas. Entonces yo creo que eso es lo bueno que tiene la poesía, ¿no? Que esa experiencia que era muy privada, muy personal, que yo acabo de contar aquí por primera vez en 12 años de mi vida, era algo muy único y yo creo que lo trascendí y se quedó total y absolutamente tapado por la nieve, ¿no? Se, si yo no lo cuento, pues bueno. ¿Te sirvió este poema para me ayudó. Sí, para curar esa herida un poco, ¿no? Digamos que me la enfrió. Y además después de bastante tiempo después, ¿no? Sí, sí, sí, porque esto ten en cuenta que bueno, que yo luego ya seguí viviendo mi vida y tal, pero sí que me ayudó a reestructurarme, a entender que tampoco era que la rabia de aquella persona y todo su, estaba la nieve que era tan bella y el mundo, ¿quién era esa persona para qué poder estropear le podías tú conceder a esa persona para que te estropee, ¿no? Yo creo que iba un poco de eso, ¿no? Bueno, pues fíjate, ya que estamos aquí metidos en introspecciones, me estaba acordando de un poema que tengo yo por aquí que se titula precisamente Introspección marítima. Y bueno, este poema surge de un momento muy especial en el cual estás buscando solución a, pues, a una serie de problemas que te están desbordando y necesitas encontrar qué está sucediendo. Entonces te miras dentro e intentas decir, bueno, a ver si ordenándome yo consigo hacer algo. Y fue duro este poema, o sea, lo escribí muy duramente. No sé si técnicamente es muy bueno, pero desde luego lo que transmite es esa mezcla entre la esperanza, el dolor, todo mezclado, todo hecho un batiburrillo y siempre tirando para adelante, porque sigue buscando, pero ahí está, a ver qué opináis, yo os lo leo y a ver qué opináis. Introspección marítima. Nadando vivo en este mar de corales y colores dispares, entre arrecifes y abisales que turban la predicción del mundo conocido. Soy afligida retardada que no logra salir de su anémona aunque el pólipo sea ya medusa libre. A veces duele tanto el crisol luminoso que mi paleta de pinturas llora azules, verdes, amarillos y rojos, mezclándolos sin querer en absurda desesperación por hallar un eje de cordura. Qué bonito. Es muy bonito. Sí. Me ha gustado mucho cómo lo has leído, aparte de todo, ¿eh? Sí, lo has leído fenomenal. Yo leo así, o sea, lo he leído como lo sentía, ni más claro, ni menos. Está escrito una pregunta, ya que tenemos aquí al autor, no todos los días se puede preguntar, ¿está escrito justo en el momento en el que buscabas ese eje de cordura? Efectivamente. Porque es la... In situ, ¿verdad? Es de los que están sin modificar. Claro, porque a veces los poemas se escriben mucho después de que ocurran los acontecimientos, ¿no? Y otros tienen esa fuerza del momento, ¿no? Y a mí me ha sonado a esa fuerza del momento en el que uno necesita ese... Es que además, fíjate, intenté hacer esa perspectiva, ese feedback con el tiempo, pero yo decía, aunque luego cambie, haga o deshaga, pero me parecía muy importante este poema primigenio porque es muy complejo cuando una persona está enredada en esa situación tan angustiosa de decir, tengo que encontrar una salida, tengo que encontrar una solución para esto, cómo ese vértigo inherente a esa situación, plasmarlo, reflejarlo, compartirlo, me parecía importante, sí, conservar además, eso. A mí lo que me gusta mucho es cómo cada uno, ante una situación parecida, busca paisajes poéticos muy distintos, ¿no? Pues un paisaje marítimo, los corales. Yo, por ejemplo, jamás podría escribir un poema de fondo marino, porque yo tengo muchísimo miedo al mar. Me encanta el mar, pero siempre con los pies puestos sobre la arena. Ah, no, yo me lo paso la vida en el mar. Unas gafas de bucear te abren... No, pánico. No, claro, es que unas gafas de bucear te abren otro mundo. Claro, pero fíjate lo que hace las vivencias también. Yo adoro el mar, adoro el sonido del mar, el olor del mar, sentirlo en los pies, pero sí tengo que sentir... Yo, por ejemplo, pues eso, el mundo marino... Fíjate, pues te voy a contar una anécdota que te va a interesar mucho respecto de este poema y de algunos otros que tengo, ¿no? A mí me encanta el mar desde que tenía el chupete en la boca, ¿vale? Yo me meto en el agua y paso, como decía mi familia, dice, tú es que no sales del agua, vives dentro del agua, ¿no? Eres un pez. Sí, más o menos, algo así. Y además me encanta, me apasiona. A mí lo que me gusta mucho del baño, del mar, es el... Y en general del agua, yo soy muy acuática. Sí, se ve. Me gusta la sensación de paz que te deja, el esfuerzo que has hecho contra las olas, contra el medio. Es como un sedante para mí, ¿no? Y además, como de alguna forma te aísla, el meterte dentro del agua te aísla completamente del mundo, y es un momento muy interesante precisamente para hacer la introspección. Entonces, muchos poemas notaréis que surgen de esa situación y diréis, bueno, ¿y esta chica qué hace? ¿Pasarse todo el día bajo del agua? Pues un poquito, sí, a veces es tu mundo poético, ¿no? No, además que el mar tiene también un elemento que es el temor, ¿no? Da un poco de miedo a veces. Un poco me da a mí, soy un poco peligrosa. A mí me encanta el mar. Me da respeto, miedo nunca. Bueno, llámalo como quieras, ¿no? Si lo conoces ya no tienes miedo. Todo miedo nace del desconocimiento. Precisamente. Pero seguramente alguna vez te habrá tirado una ola, no habrás podido con ella, etcétera, etcétera. No, una vez casi me traga el mar, pero no pasa nada. Bueno, pero eso te sirve para conocerte también, ¿no? Por supuesto. Que en ese sentido el mar y también y aprender a no perder los nervios. Elemento de conocimiento otra vez, ¿no? Efectivamente. A mí me parece muy interesante esto que dices del mar, porque sí que creo que es como introducirse en una inmensidad tan grande que hace que te vuelvas hacia ti misma y te olvides de tu ego, digamos, que te abandones. Y eso es lo que permite la introspección y la inspiración. Estás recordando un poema por ahí, luego te lo enseño. Pero yo creo que es como dice Marisa, ¿no? Cada uno tenemos nuestro referente, claro. Nuestro propio paisaje mental en el que tú has leído el de la nieve, pues que es muy sugerente. Y es la igualmente es la figura, claro, o la tierra o el cielo, el aire o el fuego. Sí, claro. Yo creo que tenemos siempre los poetas como ciertas claves que son las que nos hacen sentir muy ubicados en un entorno, que significan, que tienen, yo creo que son palabras clave, entre comillas, claro, que esconden una vivencia personal, una emoción personal, que para nosotros simboliza algo más, claro, que el otro no sabe. Puede descubrirlo o puede aplicarlo a lo suyo, pero es diferente, ¿no? Claro, pues es la riqueza, ¿no? De las voces, ¿no? Que cada voz muestra su mundo poético, y si tú consigues llegar a los demás con tu mundo poético, pues ya has hecho un camino fantástico. Son realidades que a mí lo que me interesa mucho es que consiguen sacarte de ti misma. Claro. Ves otra visión, ¿no? Claro. Del mundo. Y te abruman, ¿no? Te desbordan, claro, igual que las emociones, y se apoderan un poco de ti. Uh-huh. Y eso es lo que es bonito. Eso es lo Entonces te abandonas y ya puedes escribir. A ver, Carmen, ¿qué lees? El mundo poético de Carmen. Bueno, yo he dicho que iba a leer el poema madre, pero bueno, no. Madre, ¿por qué voy no? a empezar. Ay, ahora nos has dejado aquí sin el poema madre. No, no, pues es así. He dejado huérfanos de poesía. Bueno, pues leeré el poema madre. Yo siempre he dicho. No, has dicho que no. Yo siempre he dicho que la poesía nos explica, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos tratando distintos temas y hablando precisamente. Por lo menos intentar. De esto, ¿no? Y este poema, al contrario que Gioconda, yo lo escribí tiempo después de haberme enfrentado al toro que me tocó vivir, y lo escribí después, pero me ayudó mucho sacarlo. Se titula Rehén. No recuerdo ya el mes ni el año, siempre es ayer, cuando la muerte derribó la puerta de mi casa de un portazo. Ni siquiera tuvo la decencia de apretar el gatillo y matarme de un disparo. Me hizo su rehén. Me robó el cielo de los ojos, los besos de los labios, las caricias de la piel. Llenó mi boca de silencios, me ató las manos a la espalda, cortó mis alas de un tajo y ancló al suelo mis pies. Atrás quedaron los paseos por la luz naranja del amanecer, las risas cómplices de madrugada y los sueños que soñé una vez. Se hizo la dueña de todo cuanto amaba, me privó del llanto, licuó mi sangre hasta convertirla en agua, confiscó mis deseos más recónditos y me negó hasta el derecho a morirme del todo. Qué bonito. Qué final. Duro. Sí, es durísimo. Profundamente, ¿verdad? Duro. Es en esos trabajos de introspección que luego uno también tiene en cuenta no perder de vista el mundo que la rodea, ¿no? Pero a veces hay que hacer esos trabajos primeros para poder mirar al mundo después. Y esta fue una época de esas de autoanálisis, que decía, me siento totalmente estaba presa, prisionera. El rehén, ¿no? O sea, que es mucho más que un prisionero, porque el rehén, El prisionero, digamos, que está como juzgado y condenado. El rehén, además, nadie le ha juzgado, nadie le ha condenado, y hay otra persona, digamos, incluso otra identidad que está ahí, no dejándote ser su mismo. Una situación de cierta provisionalidad, ¿no? Y dependes de la decisión de otra persona en todo momento, ¿no? ¿Y te siguen gustando estos poemas de aquellos tiempos duros? Bueno, gustando... Están ahí, ¿no? Ni me gustan ni me disgustan. Son una prueba más de que la vida ocurre. Y ahí está la muestra, ¿no? Otros, a mucha gente le ocurre también y a lo mejor no dejan un testimonio escrito, pero para mí es una, lo que, haciendo el compendio, o sea, el compendium que hacíamos antes, es una manera de ayudarte, de terapia, ¿no? Personal, el escribir. Y con tu permiso de generosidad, porque ese poema me lo quedo. Claro, es que luego lo bueno que tiene la poesía es eso, ¿no? Que te, la universalidad del sentimiento, ¿no? Que tú puedes leer un poema de cualquier poeta que ya no está ni siquiera aquí, ¿no? Y de pronto identificarte la total y absolutamente. Yo creo que los poetas que van contigo son los que un día te identificaste y dijiste, Dios mío, esto quería haberlo escrito yo, ¿no? Yo esa sensación la recuerdo perfectamente con 15 años y un libro de poemas de Miguel Hernández, y abrir aquello de me llamo Barro, aunque Miguel me llamo. Y yo me acuerdo que yo empecé a leer aquel poema, Barro es mi vida, Barro mi... Y yo, fue una sensación como decir, o sea, que es para mí, me lo está diciendo. Y a mí, un momento, ¿no? Y vosotras en vuestro proceso creativo, en que nos hemos ido haciendo, os habéis ido haciendo poetas, ¿no? ¿Habéis ido notando que los poemas que tenéis, más recientes a lo mejor, podéis pensar de ellos, esto me hubiera gustado escribirlo a mí y lo he escrito, o no os ha pasado? El sentirte orgulloso, sí. Quieres decir, ¿no? De que esa es tu voz, que esa es tu voz realmente. Yo de algunos me siento más orgullosa que de otros, pero... Yo es que creo que son como los hijos. Una vez que ya los has parido, a todos. Hombre, hay algunos que los tiras y los escondes y dices, Dios mío, ¿cómo he podido escribir esto? Pero sí que sí, realmente, si ya crees que más o menos tienen su forma, los has dejado ahí y demás, pues yo creo que tienen su momento, ¿no? Y cada uno está escrito en el momento en que tenías que escribirlo. Aunque ahora no estés en ese momento poético, ¿no? Yo creo, tú, Sara, no... Yo les tengo cariño, pero... No sé si son buenos o malos y no creo que lo sepa nunca. Es complicado de uno mismo, ¿verdad? Sí. Es complicado y tampoco pretendo casi saberlo. Sí. O sea, porque me volvería un poco... Yo creo que haría un poco demasiado. Yo, fíjate, no es que me gusten ni me disgusten, es algo extraño. Digamos que son parte de ti, son parte de tu existencia, de tu ser. ¿No? Sí, entonces, de alguna forma, pues bueno, son cosas que te han sucedido, son cosas que has visto, también pueden ser invenciones incluso, pero son sentimientos, ¿no? Que son tú has tenido creaciones. Y que tienen algo de ti. Al tener algo de ti, bueno, pues las tienes ahí, puedes mirarlas, sí, pero hacer, una compartir. Cosa es el sentimiento y otra cosa, yo no sé si es a lo que te referías, Armando, es un poco el orgullo de decir que bien hecho, ¿no? Bueno, el aprendizaje, ¿no? Yo todavía no he tenido esa sensación. El hacerlo mejor, ¿no? El querer... Claro, es un poco... Los músicos lo llaman a esto tener su sonido, ¿no? Encontrar su sonido, ¿no? Los grupos, tal, etcétera. Tu voz poética. Tu voz, me refiero, ¿no? Pero que esa es tu voz, ¿no? Que hay alguien que se llama Carmen Jiménez y escribe así, ¿no? Claro. Y ya te reconocen, ya tienes una especie de sello. Pero yo creo que se varía, ¿no? Porque también los seres humanos variamos mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Pero a lo mejor lo primero que escribiste es, ¿no? A mí me pasa por lo menos... Bueno, pues está bien, ya, tal, pero ahora te ves como más firme en las raíces. Lo cierto también es que como uno está en el ahora... Claro, lo de ahora te parece más firme porque es lo que en este momento estás... O sea, te parece lo más acorde a lo que en este momento estás queriendo expresar, ¿no? Entonces, si tú estás gestando ahora un libro que tiene un toque, digamos, surrealista o no, estás en un libro puramente realista y social o no, estás en un libro vanguardista o estás en un libro... Entonces, todo lo que hayas escrito distinto como que te suena raro, ¿no? Pero yo creo que te acabas reconociendo tu voz. Yo creo que siempre la acabas reconociendo, ¿no? No lo sé. Yo me estaba dando cuenta del bagaje que tenéis todas. Y lo principiante que soy yo. Porque yo creo que siempre bueno, pero eso, yo cuando, eso en el fondo siempre, lo estamos pensando todos. Sí. Claro. Siempre es principiante, ¿no? Yo creo que el que tenga el ego tan enorme... De yo en mis tarjetas pone aprendí de poeta. Yo creo que hay que ir aprendiendo. A mí me ha encantado lo que... yo escriba eso, alucino. Y cuanto más se sabe, más ignorante te sientes. O sea, cuanto más lees, cuanta más gente conoces, cuanta más poesía llega a ti, más dices, Dios mío, si esto es inabarcable. Yo hay poetas a las que leo y me quitan las ganas completamente de seguir escribiendo, ¿no? Porque yo digo, yo hasta que no escriba así, yo no escribo más. Porque es verdad que hay poemas que a veces no los dejo ni macerar y salen y luego los miras y dices, le falta ritmo, ya entras en lo que es la crítica de la estructura. Por eso decía, no del sentimiento, ¿no? Sino en la forma. Y yo ahí sí que... Sí que soy muy crítica conmigo, ¿no? Porque soy consciente de que tengo poemas... Pues es bueno, porque te lleva a un camino de mejoría. Claro, ¿no? Yo creo que todos intentamos mejorar, claro. Pero compararse es absurdo, porque es inabarcable. No. Total. Es inabarcable. Todos, menos mal que tenemos a los maestros, ¿no? Que podemos leerles, claro. ¿No? Eso y conocer. Sí, hay que aprender. Y nunca olvidarlos, ¿no? A mí cuando la gente te dice, no, yo es que yo rompo con... Yo no he leído nunca a Jaime Gil de Viedma, yo a José Hierro, yo no he leído nunca a López de Vega. Digo, pues pero para ti. Realmente, o sea, realmente el poder leer a los grandes desde el principio de los siglos, vamos, desde los griegos, los maravillosos poetas griegos que son un lujo, ¿no? Pues si no los lees, te has perdido... Una experiencia... Claro. Además se aprende mucho de leyendo, se aprende mucho de... Como más, y sobre ¿no? todo se aprende humildad. Pues sí. Leyendo mucho. ¿Y tu voz poética cuál es? Pues mira, yo entre todos los que he traído he elegido uno que ya tiene unos cuantos pero años. Tienes que contar toda la experiencia ahí. Por eso, lo he elegido, ¿no? Por la experiencia, porque es una cosa un poco distinta de lo que habéis ido contando. Está basado en la contemplación de un cuadro, ¿no? Concretamente el poema se llama Zobel y el hombre. Estuve en una exposición hace unos años ya de Fernando Zobel en el Reina Sofía. Entonces este poema es las reflexiones, los sentimientos que aquel poema suscitó, ¿no? Y es un poema extraño en lo que yo hago, porque realmente tiene algo incluso hasta de surrealista, ¿no? Lo leo. Zobel y el hombre. Allí, a lo lejos, se abría una ranura, orilla vertical, desencuentro nuboso, que se baña plena a color en el recodo para huir. La carretera huye de nuestro viaje. Naufraga, velero mío, naufraga sin temor, delicia de la orilla, luz y sombra de los días, amaneceres, despertares, y hay escalas del gris y figuras, sombras, la divina proporción organizando masas. Y yo me pregunto, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos bañarán las olas? ¿Qué le va a pasar al pequeño hombre, crédulo inconsciente, caballo de fuego de poniente, luz y sombra de los días? ¿Qué nos va a pasar? Círculo humano, simiesco círculo, vetas del mármol, perspectiva. No sé si conocéis... Pues si está tu poesía. ¿Eh? Yo nunca te había leído un poema. Yo es que no conozco al pintor. Bueno, yo lo que no... ¿Conocéis la poesía, sí. La pintura de Fernando Zobel? Sí, sí, me encanta. Pero fíjate qué distinto es este Armando a otro... Yo tengo muchas... Sí, mi problema es que no encuentro mi voz, pero porque tengo muchas... Pero eso es muy bueno, ¿no? Es que eso... Entonces no es que tengas no es que no tengas voz, es que eres polifacético, es muy distinto. Es que es eso, bipolar. A veces personas intentan como... obsesionarse con lo de la voz, y yo creo que cada poema es un ente en sí mismo. Exactamente. Y que a veces casi se busca artificiosamente una voz a todo un estado de ánimo, y todo un libro no puede ser solo un estado de ánimo o una manera de escribir, se pueden hacer varias cosas. Yo creo que está más en que lo que decía Carmen me ha gustado mucho, que es testimonio de que la vida ocurre. Y bueno... Y no se tiene por qué tener siempre... Y los instantes, porque a lo mejor vuelves al Reina Sofía, si vuelve a estar la exposición de Zole, y miras el mismo cuadro, y a lo mejor te inspira un poema diferente. Claro, eso seguro. Y hay un testimonio, además, de que este poema está escrito, porque tengo el folleto de la exposición... Y ahí lo fuiste. Donde allí mismo, con una letruja que no se entiende, está escrito este poema, prácticamente según esta hora, ¿no? Que luego si queréis hablamos de eso, de la corrección a la no corrección, etcétera. Sí. Es una cosa muy... Pero a mí lo que me gusta es lo que ha dicho ahora mismo Sara. Cada poema es una propia voz. Y yo creo que podemos demostrar ahora en otra ronda, otro que no sea... Totalmente. Que no tenga nada que ver con el primero que hemos leído. ¿Hacemos un corte musical? Para demostrar eso. Déjanos una cancioncita. Vamos a escuchar... Y seguimos en otra ronda distinta. Algo que habéis sugerido, que era Silvio Rodríguez. Y regresamos enseguida. Thank you. extraña tarde desde mi ventana. Trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad. Nada más. Y nada más. Pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales que se emite todos los viernes aquí en Radio Utopía de 7 en adelante de la tarde, ¿no? Y os recordamos que también estamos con una serie de poetas, concretamente con Sara, con Marisa, con Yoconda y con Carmen, ¿no? Que nos habla también Armando, ¿no? Hablando de poesía, leyendo poemas, ¿no? Y hemos estado haciendo una ronda de... Y decíamos ahora en el descanso que podríamos hacer, y también se mencionó antes, una ronda de nuevas, otras voces que tenemos, ¿no? En nuestro crear. Pero yo os preguntaba también ahora en el descanso, y os comentaba la anécdota que decía Jaime Gil de Viedma, que él jamás se sentó en una mesa a escribir. ¿Qué os parece? ¿Es vuestro caso? Yo creo que yo he escrito en todas las situaciones de la vida. ¿Haciendo el pino también? Tanto no, pero desde tumbada... Despertarme de pronto por la noche y tener que escribir una cosa porque es que la tenía en la cabeza y si no me levantaba y la escribía la iba a perder. Yo qué sé, puesto en una nota, en un post-it, metido dentro de... En todas las circunstancias, bueno, sentada con el ordenador. Se te ocurren unos versos ahí y se te olvidan. Esto es una desgracia. Es una tragedia. No se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Yo ya no lo apunto porque seguro que me acuerdo. En cuestión de segundos, sí, desaparece. Sí, es como los sueños cuando te despiertas y los recuerdas en un instante y se evaporan. Sí, solo decir que la gestión poética es muy distinta a la novela, por ejemplo, a la de la gente que hace narrativa, ¿no? El novelista se tiene que sentar y tiene que, porque es que si no, no sale una novela. Hay que ser más disciplinado. Y te tienes que crear los personajes. La disciplina de la narrativa, del género narrativo, tiene que ser mucho mayor. Pero yo no sé si hombre, os pasa... Hombre, ya de un micro relato no sabía. Por eso estamos nosotros haciendo poesía. Claro, yo creo que la poesía pues una vaga, hombre. Por eso que yo también. Lo decían mis alumnos siempre. ¿Y tú por qué no escribes una novela? ¿Porque es más rápido escribir un poema? Digo, sí, por eso. Pero yo no sé si os pasa, yo a veces tomo notas, ¿no? Porque no me da tiempo a escribir un poema, pero... pensarlo es fácil, lo tienes en la mente y tomas unas notas que dices, luego lo voy a transcribir y ya le doy la forma, ¿no? Y cuando tienes tiempo y ya te sientas y tienes un cuaderno entero lleno de notas y no sabes por cuál empezar, empiezas por una. Y no es que se haya disuelto la emoción, pero a veces lo trabajas y queda algo y a veces te das cuenta que ha pasado el momento, ¿no? Como el tren ese, que ha pasado el tren y no, sí, no lo has tomado. O escribes algo que te queda bien, pero que tampoco es lo que... No era lo que tú habías... Qué bonito ha quedado, pero qué poco, ¿verdad? Incluso muchas veces empiezas por eso que sentiste y acabas por otra cosa que no tenía nada que ver, pero que también tenías tú ahí, claro, en tu subconsciente. Sí. Al respecto había Había un estudio que había estado haciendo, vaya, no recuerdo el científico que era, pero venía a plantearse la cantidad de actos inconscientes que plasmamos a la hora de actuar, que parece que es que actuamos siempre volitivamente, con una racionalidad impresionante, y es absolutamente mentira. No, a veces los poemas se revelan. A mí se me revelan. Yo los escribo con una intencionalidad y van por otro lado. Una intención, y de repente el poema se revela y para nada, o sea, al final termina diciéndome algo que yo realmente no quería decirme a mí misma, ¿no? Lo más grave, Carmen, es cuando escribes el poema con una intención muy clara y para ti está clarísimo que tiene esa intención y lo lee alguien y sale por otra cosa armando. Que no totalmente. Tiene nada pero, que ver, momento, incluso puesta. Eso lo he leído como una virtud. Y dices, yo no estoy de todo acuerdo. Armando antes se quejaba de eso. Yo precisamente a mí eso no me preocupa. A mí tampoco me preocupa. Yo, el que lo lea, de hecho, en esta segunda ronda leeré uno que fue muy gracioso porque creo que todo el mundo lo tomó como un poema de amor. Y bueno, en realidad sí que es un poema de amor, ¿no? Incondicional, además, pero no un poema de amor de madre, no de otro amor tipo de amor, ¿no? Claro, yo creo que depende del objetivo, ¿no? Claro. Y bueno, la gente lo tomó por otro lado. Pero tampoco, siempre digo, la poesía no se explica, la poesía... Sí, es muy triste cuando un poeta tiene que explicarse, ¿no? Sí, entonces sí. Si llega de la manera que te llegue y te llena, yo me doy por satisfecha con que alguien haya sentido una conexión. Sí. Hay una cosa que a mí me gusta también, hablando un poco de esto, no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, tú escuchas un poema que no entiendes y te puede haber encantado, porque te suenan bien esas palabras... porque te evocan inconscientemente cosas, porque la voz humana te agrada escucharla, por la razón que sea, pero escuchar palabras leídas rítmicamente, que eso es un poema al final, claro. Es algo agradable. Sí, ¿no? Sí. Si te coges, bueno, claro, hijo, y luego la oralidad, ¿no? Bueno, también, yo a veces, yo ahí discrepo, yo a veces me duermo. Bueno, es que hemos oído cada cosa, Carmen. Claro, yo he ido a recitales donde todo, es verdad, que puede haber un ritmo y puede haber un lenguaje poético, a veces hasta excesivo, y al final... No te buscas, sigues nada. Buscando el mensaje, porque ¿no? Falta dices, la comunicación. ¿Pero va a llegar el mensaje? ¿O esto es un conjunto de palabras bellas huecas, que me están contando lo bonito que es el mundo pintado de rosa? Carmen, me voy a aprovechar de tu nombre. Por una razón evidente. ¿Estás buscando apodos otra vez? No, es ningún Carmen, apodo. Es cántico, es efectivamente, Carmen Garminis, lo tienes ahí, en latín. ¿Canción o poema? Tú misma mira. Sírvete. Es decir, la circunstancia es que tú estás hablando, un poema en realidad es una música, tiene una musicalidad y eso nos va a llamar la atención. La cuestión es que alguien sepa leerlo en condiciones, porque incluso un poema que no sea excesivamente bueno, bien leído, si tú bien leído gana mucho. Bien, sí. Eso es toma mental. Otro cariz absolutamente distinto. Del microondas y al revés, y las lees como si fuese un poema, y es un poema, sí. Un poema, sí. O un chiste, si generas, o sea, planteate la situación tonta de cogerte las instrucciones y empezar a reírte de la situación. Y el mejor poema del mundo se puede destrozar. Yo lo he visto en mis clases diarias. Yo he visto destrozar compañero del alma, compañero. Sí. El poema más bello que se ha escrito. Marisa, la película que se hizo sobre Miguel Hernández con Liberto Rabal es que destroza un actor con su director y artístico detrás. Qué pena. Y destroza la poesía de Miguel. Pero bueno, yo la he visto más destrozada todavía. Ya, pero que eso es un profesional. Pero no por un actor. No sé, llorando, el hortelano que te ocupa... No, que pone ocupa, estercola, y yo quiero... Y lloverá hasta encontrarte... Pero, pero tú hablas de un alumno, ¿no? Claro, pero yo creo que hasta los grandes poetas, en estos ahora que es muy típico, los audios, ¿no? Bueno, que, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, es porque que la realidad es fundamental. Porque pierden mucho. Yo creo que, hombre, una cosa es escribir y otra cosa es leer. Y leer es otro arte. O dramatizar un poema, sería es otro y mundo. Y lo que decía antes Gioconda, si no se vive el poema, si no se siente, difícilmente se va a transmitir. Y hay gente que lee para que le digan qué bien lees, pero no le... No llega a nadie. A mí yo reconozco que me ha costado mucho acostumbrarme a los recitales, ¿eh? Mira que voy a recitales, pero me costó en su momento porque para mí la poesía era un acto muy íntimo entre el poeta y yo. Y yo lo leía a solas y le daba mi ritmo y me costó mucho escucharlo en otras voces. Te vas a reír, pero una cosa que yo hice, porque claro, es lo que tú dices, por un lado la sensación de desnudez que tienes cuando lees un poema es impresionante, y por otro lado, yo recuerdo que en un momento dado dije, ¿y yo cómo voy a leer esto delante de...? Dije, claro. Ya lo tengo, cerrando los ojos, o sea, tengo que ponerme en la misma situación en la que lo leería en casa para mí misma, con esa misma rabia o esa misma alegría o esa misma emoción que conlleve en ese poema. Y funciona, se siente uno muy bien. Sí, de todas maneras yo creo, ¿no?, por la historia de la literatura nos lo enseña, bueno, tú sabes los audios que hay de Alberti, de Cernuda, de Juan Ramón, de León Felipe. Yo creo que hay gente que tiene el don de la lectura, el don de la Jorge dicción, Guillén, Jorge el don Guillén. De la dicción, wow. Y lo tiene. ¡Qué voz! Y Jorge sabe Guillén, ¿eh, Marisa? No, te lo digo completamente en serio. Sí. Mira que es difícil leer a Jorge Guillén y bueno, qué bien lo lee. Tenía mismo una voz bonita. A ver, estamos hablando de voz, del timbre de voz. No. La fuerza con la que, por ejemplo, León Felipe, sin ser tampoco muy bueno, pero sí es verdad que le imprime la fuerza. Pero luego hay otros que pasan a una cosa que se llama la impostación, que yo es terrorífico, señorito. Bueno, la sobreescenificación, ¿no?, es horrorosa. Entonces, o sea, cuando un poema se sobre... Pero eso fue una terrible lacra del teatro del siglo XIX que llegó a... Declamar. Claro, la declamación, que al final era una impostación y había que ponerse así. Entonces, claro, hay ciertos poemas que pierden la autenticidad, pero también es verdad que esa impostación hecha en fragmentos de poemas del siglo XVI no queda mal. Entonces, claro, que cada cosa hay que tiene ponerse en la época. Pero sí que es cierto que hay poemas que ganan con una buena voz y una buena dicción. O sea, hay poetas que deberían decir, mira, yo no voy a leer mis poemas, se los dejo a esta persona que lee muy bien, que tiene una voz muy bonita y que los lea ella. Porque a mí me ha pasado, o sea, de estar con Caballero Bonal y mis alumnos y leer mejor el grupo de alumnos que llevábamos, que eran de lo mejor, que Caballero Bonal. Entonces, claro, el propio Caballero Bonal decía, no, yo ya no lo leo, que lo lean ellos. Claro, porque es que llega un momento en que cuando alguien lee verdaderamente bien, tú lo que dices es que lo engrandece, él. Lo engrandece. ¿No? O sea, porque lo que decía yo cuando hace un momento es que puedes engrandecer un poema que he leído, a lo mejor es de lo malo, pero dándole las, pues esos voces diferentes y dándole tonalidades, pues también puedes embellecer un poema. Ahora, lo que sí que está claro, que si un poema es una por sí mismo ya una tiene una comunicación y llega a los demás, hay que destrozarlo mucho, ¿no? Yo lo he visto cómo se destroza mucho, se puede. Pero vamos, si simplemente lo lees medianamente bien, yo creo que hay poetas que aguantan bastante que el lector sea mediano, ¿no? Mediocre. Yo creo que hay poetas que lo aguantan, ¿no? Y hay otros pues que necesitan mucho más una oralidad porque el poema la necesita, ¿no? Creo que ahí también depende, ¿no?, la oralidad. Y una cosa que os quiero plantear. Vosotras os inspiráis en la oscuridad, en la luz, en la alegría, en la tristeza. Uy, madre. ¿De dónde salen más poemas? Pues, en proporción, hablo de números. En proporción. Las emociones intensas. Siempre, sí. Las más intensas. De todo tipo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando eres muy feliz, eso lo leí yo también de algún filósofo, no recuerdo quién era, cuando eres muy feliz tienes que vivir esa felicidad, no escribirla. En cambio, cuando estás muy mal, tampoco puedes escribir. También es cierto. Pero sí que es verdad que cuando eres muy feliz lo que quieres hacer es vivir esa felicidad. Es decir, porque hay tantos poemas de desamor y tan pocos en número del amor pleno. Pues porque el amor pleno hay que estar viviéndolo, hombre, que no se puede estar perdiendo el tiempo que mañana mismo ya no lo tiene, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver con eso. Pero yo, por ejemplo, tengo poemas que le escribí a mi hija cuando nació, porque esa emoción es una emoción única y sí que es un poema, por ejemplo, que nace de algo que ni es ira, que los míos, la gran mayoría, nacen de una ira tremenda contra lo que la injusticia que no soporto, o del dolor, de la incomprensión y de las pérdidas, ¿no? Diferentes pérdidas de todo tipo. Y es verdad que luego sí tengo esos poemas... De amor a la vida. De amor a la vida, ¿no? Sí. Y de lo cotidiano. También tengo poemas del canto a lo cotidiano, a las cosas bellas que nos rodean, al café que huele bien y a las tostadas y a los amigos y a los abrazos. Me estás recordando, Marisa, pues unas palabras respecto a lo que decías de primero me siento mal y escribo desde el dolor y luego valoro de otra manera la parte feliz, porque es cierto, yo creo que cuando has sufrido lo pasas. Y me estaba recordando unas palabras de Salman Rushdie cuando decía, ¿Cómo sonreír si antes no lloraste? Hombre, claro, es que eso es así, o sea, no se puede comparar. ¿Cómo ser comparar, rico si antes no has sido pobre? De otro modo, ¿no? O cómo ser pobre toda la vida, ¿no? Eso es un manual que está por escribir. Pues os propongo que hagamos otra ronda, ¿no? Vale, decíais estas de estas nuevas voces dentro. Venga, pues de cada poema. Hacemos el mismo orden, ¿os parece? Perfecto. Mm-hmm, claro. Bien, pues este poema lo escribí porque me enamoré de un chico. Vamos allá. Te sientas por fin en el suelo, igual que un apóstol, pero casi en cuclillas y con los pies desnudos. Te tocas los pies blancos, desnudos y veraces, como los de un muerto que aún respira. Te tocas los pies blancos mientras hablas, no sé por qué. Creo que ni siquiera tú sabes que lo haces. Y allí estás, inmenso, porque te llena de espíritu lo que dices. Y allí estás, inmenso, y yo me contento solo con mirarte. Pero me dan envidia las palabras que te ensanchan como una avenida de logros. Me dan envidia las palabras hechas y deshechas con aire, porque han salido de ti y yo todavía no he llegado a tu boca siquiera. Más allá está el coma del placer. A tu boca le sobra aire, el mismo aire que comparto contigo, todavía sin ti. Qué distinto, ¿verdad? Uf. Al otro, qué voz tan diferente, y es Sara igual, ¿no? Qué distinto registro, qué imágenes tan completamente diferentes a las otras, muchísimo más pulidas, mucho más surrealistas que, por ejemplo, las primeras, que eran un lenguaje tan cotidiano, ¿no? Este, por ejemplo, es un lenguaje ya que entra en otras lecturas, ¿no? Y con muchísimas reminiscencias, imágenes. Yo lo veo muy visual, además, ¿no? El otro, sí, por ejemplo, era más auditivo, más, y este le veo perfectamente visual, ¿no? Es un poema muy, muy, y también de sensaciones de corpóreas, ¿no? Sí. Y es muy distinto, fíjate, claro, y es la misma poeta, ¿no? Y es la misma voz, o sea, es otra, claro, voz, pero es Sara, ¿no? Yo creo que ahí está el enriquecimiento. ¿Cómo ¿no? surgió? ¿Te acuerdas de cómo surgió este texto? Sí. Enamorándose. Claro, yo me enamoré de este chico que era mi profesor de teatro, y cuando me volví a casa, pues meses más tarde, le hice una serie de poemas, que este era el número 2. O sea, le dedicaste todo un... Le dediqué todo. Y acordándome de esta imagen, porque él siempre nos hacía sentar en círculo y entonces íbamos descalzos, entonces se tocaba los pies. Es tan visual, claro. Se tocaba los pies, entonces yo llegué a casa y tenía esa imagen en la cabeza y escribí lo que sentí. Sobre el apóstol. Claro, la imagen del apóstol a mí me parece brillante, ¿eh? Sí. Me ha gustado, sí, porque muchísimo. Yo tengo que reconocer que a mí la letanía de las oraciones cristianas tienen su punto. Me ha influido mucho a la hora de escribir yo. Ahora mismo estoy... Fíjate que yo no soy nada mística, que soy muy real, pero es que curiosamente yo... O sea, una palabra tuya bastará para sanarme. Es que ahora mismo eso más grande. Me va a parecer increíble que es que el poema que he escogido yo tiene el único de mis poemas que tiene una cita bíblica. No cita, pero una referencia bíblica. Yo no soy nada bíblica. Mis referencias suelen ser más bien de las literaturas griegas, de la literatura actual, de filósofos, tal. Pero de la Biblia creo que debo tener este uno y ninguno. Es increíble. ¿Lo ves? Sí, además ya veréis qué curioso, yo, yo creo que es el único. Y además este poema nace por una cosa y luego, una vez escrito, me di cuenta que estaba hablando de otra. O sea, yo lo escribí porque tenía mucha rabia del mundillo literario, de las camarillas literarias, de que todo el mundo ya lo había dicho todo maravillosamente bien, todos tenían muchos que decir, todos tenían... Y estaba tan agotada, tan cansada, tan aburrida de que me ningunearan, de que todos tenían sus... todo, ¿no? Y yo estaba allí intentando hacerme un hueco y todo el mundo me... Y dije, y escribí este poema, ¿no? Con mucha rabia. Y luego me di cuenta que hablaba de otras rabias, ¿no? Más profundas. Me apartaré de todos los caminos, me borraré de todas las memorias, me cortaré las alas, me arrancaré los ojos, me coseré la boca, me callaré por siempre y para siempre. Que se oigan otras voces, que sean otros ojos los que miren el mundo, que vengan otros a llorar a sus muertos. Yo cubriré con sal lo que pudo haber sido, y al fin será el olvido quien eche sus raíces en la tierra de Lot. Y eso porque yo nunca... Ese le conozco. Wow. Nunca. Esto, ¿eh? De las pocas veces que yo tengo una mención bíblica, porque no es mi referente. Tengo conocimiento, habitual, pero no es un referente. Lo has plasmado divinamente. Pues fíjate que cuando las estatuas de Salim me cuando lo escribiera un poema, fíjate que es diferente al otro, ¿no? El otro es un poema de serenidad, de tal, de aceptación. Es como, estoy hasta las narices, ya es que me voy a callar, ya y ya está, no, no escribo más. O sea, de hecho, titulé este poemario Últimas Voluntades y dije que no iba a volver a escribir más. ¡Qué genio que eras esa! Ni yo, ¿no? Pero. Sí, pero. Pues menos fue como mal que una, no le hiciste caso al poema. Está como diciendo, se acabó ya, ¿no? Al hablar de vuestro muerto, de vuestro vivo, de la gana, ya dejadme en paz. Pero luego me di cuenta que en realidad no era solo contra los otros poetas o contra el mundo poético que me ninguneaba, contra no. En realidad yo creo que tenía una lectura que se puede sacar de ahí perfectamente, ¿no? Yo creo que se puede referir incluso pues a todos estos mercaderes del mundo, ¿no? Que están siempre soltando sus grandiosas palabras, ¿no? Y un poco el Beatus Ile, en cierto modo, ¿no? Sí, o sea, que estás ya harto, ¿no? De que te dejen en paz y que te dejen con libertad, tu propia vivir y libertad. Claro, ¿no? Y sobre todo que esa necesidad de decir que vale, que sí, que ya está. O sea, vale. Y yo digo, ¿cuál voz es más voz mía, no? Cuando me tranquilizo, miro la nieve, me relajo y pienso que la rabia inoportuna se puede ir. O cuando digo, me cortaré todo, no voy a tener nada ya, me voy a quedar sin manos, sin brazos, pues, sin ojos. Ya conocemos dos Sara, dos Marisa. Vamos a hacer dos Yocondas. Dos Yocondas. Ah, ¿queréis dos Yocondas? Ay, Dios mío. Vale, bueno, antes habéis visto la impulsiva ahí metida en su lío y en su mar. Andando mis gafas, perdón, gracias. Y luego, pues aquí hay una más reflexiva y observante. Esta es muy observante, o sea, esto sí que es un análisis no ya propio, sino de los procesos de las personas que observas, que estás siguiendo, que estás haciendo un seguimiento y que dices, esto va por aquí, ¿no? Y empiezas a unir y dices, este es el proceso, este es el esquema, ¿no? Me lo titularon Tocar Fondo, pero es que me lo tituló Pilar Iglesias de la Torre y pues bueno, yo lo he dejado así, total. A ella le inspiro eso, pues bien está, ¿no? Una vez inmerso en el profundo Hades de la nada, el ser se consume en la mismidad de su dolor. Se deja encadenar inerme con pavor y se convierte en esclavo de su verdugo. Ya no es, ya no existe, exangüe, roto, exterminado por dentro y con el alma minada. Y como pobre animal herido de muerte, camina agonizante por el borde del abismo. Se abandona y se destruye lentamente a sí mismo, porque respirar se convierte en un suplicio. Y la angustia constriñe cruelmente la esperanza, asfixiando el corazón como serpiente. Pero aún así, desde el foso más oscuro, despojado de todo ente, libre al fin, puede desprenderse del vértigo inherente y retomar, valiente y ya casi sin miedo, la definitiva restauración de su persona. Distinto al otro, claro. Sí, tiene un verso con mucha muy fuerza. Muy interesante, muy bonito, me gusta mucho. Muy luchador, ¿no? Hombre, de eso se trata. De que se puede tocar fondo, pero sí, luego hay que tirar para arriba. Por ejemplo, lo distinto es que son las imágenes, ¿no? El otro era el mar, este es el Hades, que ya simplemente la sola mención, ¿no? Del infierno griego, del infierno greco-romano, ¿no? Que sí, pero fíjate con qué serenidad, ¿no? Ya mismo lo anunciaba. Claro, es un infierno sereno, ¿no? Con qué serenidad está explicado, ¿no? Efectivamente. Me encantó. Porque nace de otra situación muy claro, diferente. Claro, y unas imágenes muy distintas a las otras, no tienen nada que ver, ¿no? Que yo creo que esa es la riqueza, ¿no? De que cada poema, pues sino también qué repetición de nosotros mismos, ¿no? No, qué aburrimiento tan aburrido. No. Todo el rato estar con lo mismo, ¿no? No, y además, fíjate, curiosamente este poema, pues os va a sorprender un poco, pero una cosa es lo que estudias. Claro. Y yo ahí, pues bueno, como enfermera y encima educada en San Juan de Dios, en el psiquiátrico de Ciempozuelos, ahí es nada. Pues una cosa es lo que estudias y otra cosa es lo que ves, lo que percibes, cómo intentas empatizar con la gente que lo está pasando mal y a la que tienes que atender muchas veces, y ser capaz de encontrar esa suficiente empatía para comprenderla, claro, para ponerte en sus zapatos, para darle lo que necesita sin que eso a ti te dañe, porque si en el momento, si tú tienes demasiada empatía, te daña y eres incapaz de ofrecer esa ayuda. Tienes que tener la suficiente comprender, separación. Comprender, pero no... Más que comprender, tú puedes comprender, pero si no tienes la una empatía, parte de sentimiento y eres capaz de decir, ¿cómo se está sintiendo? Por Dios, necesita esto, sí, y esto, sí, y esto. Y esto es lo que está viviendo y esto es lo que tenemos que buscar. Yo y creo a la que vez con es esa distancia personal, para que no te machaque, efectivamente, porque anularía la ayuda. Claro. Entonces es muy difícil, una línea difícil. Es una línea muy bonita que a mí me apasiona. Yo creo que es una de las partes más bonitas que me gusta de mi profesión, que es esa empatía con el dolor, porque el dolor yo lo entiendo como un tabú que está ahora mismo dominando, sí, el mundo. O sea, no me ponga usted una imagen tétrica, no me fastidie el sí, apártate de la gente, sí, que no, te da, sí, sí, apártate, sí, sí, dejas, mire, que se mueran los que este sufren. Este tío es muy raro, todo muy nice, tiene un proceso de tal, sí, todos, déjale, los cartelitos. No te acerques. No, señor, precisamente lo bonito es poder hacer algo por el que tienes cerca y ser efectivo con lo que haces, poder brindarle lo que humildemente tengas, ponerlo todo a su disposición y que tengan sus herramientas. Sí, pero hay una psicología que está imperando, ¿no?, últimamente, con unos estereotipos y unos cartelitos que circulan mucho por ahí, ¿no?, respecto a qué personas, sí, están en el orden, ¿no?, merecen. Pero en el ámbito poético, yo creo que, no sé cómo lo veréis, pero me parece que los poetas tienen un grado de responsabilidad, sí, ¿no?, también en hablar de cosas que no son cómodas, sí, ¿no? Sí, creo que hay que crear cierta necesario incomodidad, ¿no?, y respetar la voz. La voz. Pues ya necesaria como el pan de cada día, ¿no? Nos queda la voz, sí, de Carmen todavía. ¿Qué voz nos va a dar? Yo, pues mira, la verdad es que para romper con mi voz, y esa, yo, mi blog se llama Miradas Íntimas, porque siempre he dicho que escribo hacia adentro, ¿no? Y voy a leer uno que no he leído nunca en voz alta. Me lo he traído hasta copiado a mano. Un inédito de esos que se llaman manuscrito. No me queda más comprensión que la que guardo para mí misma. Ya no soporto bravuconadas de matones, ni soy de las que espera contra las cuerdas a que le asesten el último golpe. Ni me rindo ni tiro la toalla. Lanzo mi guante, que siempre fui mujer valiente, de las que no esconde su verdad ni se la calla. Nadie podrá robarme la memoria con trucos y amenazas, que ya no creo en más infierno que el creado por los hombres. Se acabó el poner la otra mejilla y rendir homenaje al dios de los cobardes. No agacharé la cabeza sin devolver el golpe, ni daré la guerra por perdida antes de empezar la batalla. Por más que me duela la sangre, derramaré hasta la última gota para defender mis derechos, tal y como otros hicieron antes en mi nombre. Muy bueno, me encanta Carmen, esa Carmen social, tan distinta, ¿no? Fíjate, yo no he traído, sí, ninguno social. Como la semana anterior que estuve aquí, me empapé de... Carmen, ¿esto tiene algún origen concreto, puntual, o no recuerdas? Bueno, sobre todo la rabia, ¿no? La impotencia. Yo veo la situación actual. La impotencia. Es de ahora, ¿no? Es de ahora. Sí, sí. Uh-huh. Yo veo cualquier día de noticias. Bueno, y para creérmelo a mí misma, ¿no? Para darme yo ánimo, ¿no? Porque realmente a veces quiero tirar la toalla y quiero rendirme y... Bueno, ¿y os habéis fijado que también tenía una referencia bíblica? Poner la otra mejilla. Sí. Todos con lo mismo. Yo es que me crié. Y el dios de los cobardes. Totalmente. Y el dios de los cobardes. Eso me ha encantado. Sí, y iba al hilo, sí, con lo que ella decía, con lo que Onda decía de esta especie de retirada de la, sí, gente de no que me quiero enterar, ¿no? que siente son dolor. Son cadáveres que se quedan ahí. Cuando el dolor es, lo tenemos todos y en algún momento nos llega a todos. Claro, y aquí sobre todo yo lo aplicaba a que a veces es muy fácil estas personas que yo me encomiendo a Dios. Bueno, pues encomiéndate a Dios, pero vamos, que así claro, así no va, que ¿no? Actuar, claro, ¿no? Hay que actuar un la poco. Acción, ¿no? Yo creo que puedes siempre en la vida elegir entre el miedo y el amor. Y entonces es mejor opción el amor, creo que sí. Siempre. Aparte, no es incompatible. No, yo me acuerdo una preciosísima canción. Bueno, no, bueno, el Eros y el Tánatos, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pues sí. Estoy pensando ahora en una canción de Serrat, que hay que elegir entre la revolución o las pesadillas, ¿no? O sea, hay veces en que en la vida hay que actuar contra aquello que te hace un daño, que está haciendo un daño terrible a ti o a un enorme grupo de población. O sea, cuando la injusticia es tan tremenda y el dolor es tan insoportable, no se puede uno estar encomendando a Dios. Yo a lo mejor aquí entro en la parte subjetiva, pero yo creo que llega un momento en que uno tiene que luchar. Pero precisamente con la alegría y el amor y la felicidad de que yo voy a cambiar esta situación porque ya no es sostenible, ¿no? Mira, con todos mis respetos a quien es más religioso o a quien puede dejar de serlo, pero francamente, a Dios rogando y con el mazo dando. El refranero español es que es muy sabio, casi sí, tanto como la Biblia. La verdad es que sí. Bueno, ¿y tú qué nos...? Pues yo, mira, yo os voy a intentar deleitar, otra cosa es que ya os deleite o no, con un poema que está... Os voy a contar su germen, ¿no? Su germen es el aula, ¿no? ¡Oh, qué lugar! En donde en el contexto de las clases de literatura, que si Machado, que si José Agustín Goytisolo, que si la mirada de los chicos, la ilusión, el futuro, ¿no? O no, de los chicos. Había un mapa histórico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, te aparecen palabras como Auschwitz, como Treblinka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el poema se llama... También es un poema, hablabas antes de voces trenzadas, ¿no? Es un poema de un poco de voces trenzadas, para que veáis un poquito, ¿no? Los colegiales estudian. El mapa preside la clase. Y las palabras resuenan. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Recuerdo infantil, soñando caminos de la tarde. Un mapa histórico de la Segunda Guerra Mundial. José Agustín, vuestras miradas, a veces preocupadas o pícaras, de complicidad u hostilidad. Normandía, Avranches, Potsdam. Ilusiones repletas de vida, juventud radiante. Los colegiales estudian. Y tanta maldad y egoísmo humanos. Yo aquí ya te reconozco más. Sí, porque yo en los poemas tuyos que he escuchado siempre y que tienen más esa línea, ¿no? La de una línea más social. Más a lo José Agustín Goytisolo, que yo sé que Eli, tú tenéis ahí. Tenemos un buen feeling, sí. No, pero es verdad que a mí me gusta mucho reconocer. Yo, la gente dice que eso es no tener voz propia. Pues no, a mí me encanta reconocer en otros poetas sus poetas. Hombre, yo creo que todos tenemos un referente, ¿no? A mí es que me parece... Aquí está Machado, ¿no? En varios versos. Sí, pero ese tono tuyo, el tono del poema, es José Agustín Goytisolo. O sea, tienes ese tono siempre, que a mí me parece maravilloso. O sea, yo es que creo, igual que yo soy muy León Felipe, y yo lo reconozco, y muy Machado, pero es que yo no me siento por ello... A mí no me agreden por decirme eso, ¿no? Ahí se ve, se escucha mucho a Machado de fondo, claro. Pues claro, hombre, es un honor, ¿no? Vamos, exactamente, reconocer. Tenemos que tener referentes culturales, claro, nuestros maestros, la gente que nos ha ayudado a ser lo que somos. Voy a ser malvada. Y esos escritores, lo ¿no? que estabas diciendo, quien nos ha ayudado a ser lo que somos. La inconsciencia existe. Yo puedo escribir un poema que me siento, me creo que es mío, y cuando es leído y escuchado por otras personas, perfectamente, resulta que suena Machado, suena quien quieras, da igual. Efectivamente, si no bebemos de esas fuentes, el ADN poético. Mira, y cuando te digan eso, tranquilamente, pues plantas el homenaje bellísimo que hace Dalí a Velázquez en esa menina tridimensional maravillosa que tiene. Y ya está. Claro. ¿Qué os parece si, aunque llevamos ya bastante tiempo de programa, hiciéramos una última ronda? Perfecto. Si hagamos una última y ya nos despedimos. Venga, una ultimita, sí. Bueno, pues si os parece, lo que podríamos hacer ya es... La tercera voz. Dejarlo a los oyentes y que cada uno piense y reflexione lo que quiera. Muy bien. Pero bueno, en la misma línea, si os parece, lo explicamos un poquito, si es que sí, hay un momento pero de gestación. Lo que sí, es eso, sí, que no algo. Darle, dejarlo luego ya ahí, ¿no?, al viento. Pues este lo motivó también un cuadro de Egon Schiele, que me impresionó este autor. Tenía muchísimo dolor, precisamente, y entonces su dolor conectó con el mío. Caen persianas. Miro hacia ti con mirada de cuerpo globular, aquel cactus que me regalaste. En la génesis del mundo azul es el cielo laminado por la pisonadora que nos aplasta, más aún las manos hasta marcar las grietas. En sus paredes son demasiado finas y se oye a través de ellas a los hombres pálidos que asomaron la cabeza por tu ventana y la mía, prohibiéndonos besarnos entre toda esa molicie de la tierra. Y ese, por ejemplo, que no tiene nada que ver tampoco con los otros dos que has leído, nada, mucho más filosófico. Sin embargo, a mí me recuerda un poquito en el tono, ¿no? y en lo difícil que es comprenderlo, al que muy yo he leído también el Lezobel, ¿no? Muy filosófico, sí, sí, este, sí. Más, tiene un mundo es más abstracto, ¿no? Más escritura automática. Sí, sí, sí, sí. Más, menos buscarle el sentido, sí, sí. Y más comunicar a través de algo más directo, sin pretender buscar el filtro racional. Sí, sí, claro. Efectivamente. Y a la vez es profundamente filosófico, surrealista, ¿no? En cierto, sí, modo, ¿no? Sí, en algún modo sí, sí. Me suele gustar escribir así. Lo que pasa que a veces, claro, me salen los otros. Claro, pero eso yo creo que es esa riqueza, ¿no? La de ser en todas tú misma, ¿no? Tu propia voz poética. Pues yo el que he escogido es el que habla sobre la propia creación poética, ¿no? Sobre el verso y por qué creamos y por qué escribimos. El verso nos consume, nos quema, nos arde, nos araña. Conquistamos la letra y la ceniza, y una cálida voz llega al sueño que duerme y perfora aquel cielo un mar de piedra, y un corazón de arena nos reclama. Y el verso nace así, de fuego y fragua, de corazón herido y voz serena, de ceniza y de luz, de viento y alma. Digamos que esa es para mí la, en ese momento, ¿no? Lo que eran para mí los elementos con los que yo, como un alfarero, ¿no? Creaba, ¿no? Yo necesitaba el fuego, necesitaba la fragua, o sea, creo que por un lado tenía que haber dureza, tenía que haber, pero por otro lado también viento y arena y calma, pero que esa calma tampoco te apagara tanto que ya no hubiera ese fuego necesario, ¿no? Y sobre todo el alma, ¿no? Yo creo que el que escribe sin alma, sin el concepto de alma que yo tengo, ¿no? La parte, digamos, no tangible de lo que todos somos, ¿no? Yo creo que sin alma no puede haber poesía. Esa es un poco la reflexión que con la que yo un cierro. Un rayo soy sujeto a una redoma. Qué bonito. Qué imagen. Bueno, ¿y tú entonces, Yoconda, qué? Pues yo estaba pensando en una canción de Pink Floyd que comienza diciendo I'm not afraid to die. No tengo miedo a morir. Es una canción del lado oscuro de la luna, ¿no? Efectivamente. A mí el lado oscuro de la luna siempre me ha apasionado en todo sentido. ¿Quieres, Yoconda, que pongamos la canción durante el recitado o que la dejemos como despedida al final? Oye, pues la podríamos dejar como despedida y ya nos íbamos. Vale. Pues ¿sabes lo que podríamos hacer, aunque sea una improvisación? Pasar a Carmen y dejar que Yoconda cierre y oigamos su, perfecto, ah, pues sí, su cara oscura de la luna. Yo me voy a despedir con un poema que para mí me toca mucho el corazón, ¿no? Y sobre todo en estos días que he hecho de madre en diversos eventos, ¿no? Con mis hijos, y se lo dedico a uno de ellos, pero podría haber sido cualquiera. Este es el poema de los que antes os hablaba, que algunas personas, bueno, pues no veían un hijo aquí, ¿no? Tu ausencia. No me perdonan estas paredes impregnadas de tu ausencia, ni el suelo que pisaron nuestros pasos sin cruzarse en sus tablas de madera. Habita bajo las tejas un fantasma de tristeza, clandestino polizón, ilícito heredero de tus risas embaladas en cajas de cartón. No me perdona el aire que respiro. Todavía puedo oler el aroma de tu sueño velando la madrugada a tientas. El reloj marca una hora equivocada en su esfera circular. Sus agujas olvidaron detenerse en el tiempo necesario para hablarte. Tendré que inventarme otro lenguaje que pueda prometer cielos azules y dibujar estrellas que iluminen el mar oscuro de tus noches. Qué bonito. La verdad es que sí, que yo sí veo esa madre. Esa imagen de la madre que va guardando en una caja todas las cosas de la infancia perdida del niño. Pero sí que es cierto que como el amor es algo tan grande, pues claro, abarca todo, ¿no? A veces es que solo un hecho te, claro, puede provocar un montón de emociones, claro, ¿no? También podría ser esa pareja de la que vas guardando todos sus recuerdos en una caja, ¿no? Claro. Sí, pero para hay mí, algo materno ahí. Bueno, yo ya sé que soy muy maternal, soy muy, sí, madre. Yo entonces también. La he visto de lejos, digo. La he visto cuidando ahí a ese niño en la cama. Sí, sí, sí. También porque nos lo ha dicho y eso, claro, que no nos, claro, yo creo ha abierto, que eso, ¿no? Que eso influye mucho. Pero bueno, yo sí que creo que más que explicar los poemas, que eso es un poco absurdo, yo sí, por mi experiencia de profesora, sí me he dado cuenta de cuando das claves, los disfrutan más. Efectivamente. No tanto explicarlos, pero sí decirles. Voy a leeros un poema que Miguel Hernández escribe en la cárcel de Valencia. Pensad que ya no va a ver a ese niño, que su mujer solo come cebolla. Tampoco más, pero por lo menos eso, ¿no? Yo en mi época de estudiante tenía una verdadera obsesión por saber la intención del autor. Es que lo que está diciendo... Las claves, yo creo que es el tema de claves. El tema de las claves es dotar al que está aprendiendo de la suficiente información como para que sienta que descubre él mismo. Claro, el poema. Ya no les dices, y ahí es donde le has conquistado. Yo tuve un profesor de literatura. Yo siempre les doy claves, siempre. Nunca yo tenía un profesor de literatura que lo que su intención era que descubriéramos el motivo. Luego él no lo contaba, ¿no? Pero en principio el trabajo era encontrar la intención del autor, ¿no? A través de saber un poco. Vamos, a mí siempre me lo han agradecido las claves. Luego ya cada uno. Pero yo creo que sí que ayuda, por lo menos en los primeros pasos de lectura poética, creo que ayuda, ¿no? Luego ya después, pues bueno, los adultos ya tenemos nuestro bagaje cultural y ya vamos llegando de otras maneras, ¿no? Pero creo que a los adolescentes les ayuda mucho que les demos 3, 4, 5 claves. A mí me ayuda la biografía misma del propio poeta, ¿no? Sí, cuando vas a leer a un poeta puedes leerlo sin saber quién es. Pero yo normalmente siempre... Pues nuestra biografía no la vamos a contar. No, yo voy a contar, un pequeño aspecto de mi biografía. Máxima audiencia, atención. No, que es el origen de este poema que voy a leer, ¿no? Yo tenía antes una casa donde yo vivía en que la habitación mía tenía al lado un armario con espejos, ¿no? En cierta parte, yo no me veía durmiendo, ¿no? Pero cuando me incorporaba ya me veía, ¿no? Entonces, es que todas las mañanas yo me despertaba y me veía. Entonces, un día, llegando tarde al trabajo casi, debido a escribir este poema, allí mismo escribí esto. Se llama Todas las mañanas despierto en el espejo. Es sugerente. Todas las mañanas despierto y veo mi imagen, ceniza del no. Naufragio de otro, silencio ocre de las mañanas en el espejo, antigua simetría del fragor y de la amorosa ansiedad. En tanto hoy, nueva mañana, se convocan allí en una sola imagen, silencio ocre de las mañanas, todas las voces del mundo o todos los mundos de mi voz. Allí el niño de mi madre, sonriente, cumplido, pícaro. Allí el chico arrebatado, ebrio de no ser, dolido y tímido de sus esclusas. Allí el enamorado joven, poeta fugaz de alitro y mortadela, o el adulto recompuesto y maniatado, cínico, insepulto e inconsciente, ajeno y fugitivo sin mirada. Aquí, hoy, silencio rojo de los días, hombre y aventura en uno mismo, insomne de día que te mira. Recibo de mi rostro, reclamo de esa imagen, la cálida mirada y la fragante, cariñosa caricia de los ojos, cariñosas manos en su hondura, que ya me visten. Qué bueno. Y me vestía. Y me gustan mucho las sinestesias del silencio. Es casi una biografía, ¿eh? Es casi una biografía, realmente. Es una autobiografía. Todo lo que ve en el espejo es una autobiografía. Son muchas etapas de la vida. Pues nos queda el de Yoconda finalmente, pero podemos ya decir las últimas palabras de despedida, ¿no? Ante todo, muchísimas gracias a todos, a todas en este caso. Gracias a los oyentes, gracias de nada. Iba a decir gracias a mí, pero digo de nada. Y gracias a tu equipaje siempre por ha sido por un placer. Gracias por invitarnos. Sí. Gracias a Radio Utopía siempre, gracias a Radio Libre, necesaria como el pan de cada día, ¿no? Sí. Sí, esos son unos versos, por lo que decía antes Marisa, la poesía es el pan que le robo a la comida para que el hambre no devore mis entrañas. Sí. La poesía nos hace falta. Y pues yo te agradezco que además la hayas llevado más allá de la lectura, ¿no? De que es la creación. Pues yo creo que bueno, que podríamos emplazarnos a hacer otra reunioncita de estas de aquí a unos meses. Pues estaría encantado. Para que sigamos hablando de la poesía, de la importancia de la poesía. Sí, porque no es tan fácil encontrar estos momentos, para poder hablar. Ya no por emitir, que también. Sino también por poder hablar. Sino por hablar, ¿no? Pues yo fijaros que os emplazo, sin ser mío el programa, pero yo sé que Armando me va a dejar que lo diga, a que hagamos otra de estas, pero con los que han sido nuestros poetas, nuestros maestros, y los poemas que digamos que que genial. Recordamos de ellos, ¿no? ¿Os parece una me buena...? Parece estupendo. Y entonces traemos los poemas que nos han gustado y los poemas que nosotros hemos escrito, digamos, con ese eco de esos que han sido quedamos nuestros maestros. Quedamos convocados para septiembre. Pues quedamos convocados. Dejaremos la fecha. Os quedáis, como diríamos los profes, esto os queda pendiente para septiembre. Pues Sara Medina, muchas gracias. Muchas gracias. Marisa Peña, muchas gracias. Siempre gracias a ti. Yoconda, la Yoconda está triste. Yoconda cada vez menos triste, espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Jiménez, muchas gracias. Gracias. Y nos quedamos con ese poema de Yoconda. Mirando a la muerte. Solo sé vivir luchando. Conozco las trincheras en profundidad. No creo en medallas ni reconozco autoridades. Mi sangre está mezclada con la tierra, derramada, pisoteada y llena de muerte. Esa muerte que me observa y que quiere quitarme lo que más amo. La he mirado a los ojos tantas veces que ya no las cuento. Estoy viva. Eso me basta para seguir luchando. Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.